Torre de Babel por CCEMX Radio. Muy buenas tardes, Radio Escuchas. Bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Sonia de Siga y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora, pues hoy les hablaremos sobre algo realmente terrorífico. Sí. Bueno, no tanto, pero sí les platicaremos sobre las diferentes formas de celebrar a la muerte en el mundo. En la sección La Canasta Surtida, conocerán más sobre las festividades de muertos en países tan lejanos como Camboya, China, Filipinas o España. Y más adelante les platicaremos sobre los dioses egipcios de la muerte. En el Yerberito conocerán el cuento asturiano del Huerco y también les daremos algunos datos curiosos del personaje mexicano conocido como La Catrina. Y en De Cultos y Parranderos, les tenemos la recomendación de un libro que definitivamente tienen que poner en su lista de pendientes. Antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a Héctor Herrera. Hola, ¿qué tal? Un gusto, como siempre. Y a Erandi Arellano. Buen día, bienvenidos a Torre de Babel. Ellos nos acompañarán en esta travesía. No dejen de escucharnos, vamos a conocer un poco más sobre el tema. La noche de los muertos sobrevivientes. La momia viene de vuelta. Frankenstein, el monstruo. Ah, la bruja vino del más allá. Gordis, la muñeca diabólica. Ay, ¿por qué en esta temporada todos los estrenos tienen que ver con monstruos y muertes? Porque en estos días se celebra a los fieles difuntos y hay que rendirles homenaje de alguna manera. Pues no se me antoja ver ninguna de estas películas. Seguro sale mucha sangre y fantasmas. ¡Qué miedo! Debe haber una que no tenga tanto terror. Mira, vamos a preguntar al nataquilla. Bienvenidos a la metrópolis del cine. Hoy en la compra de un boleto, lleve el segundo al mismo precio. ¿En qué les puedo ayudar? Vaya promoción, ¿eh? ¿Podría recomendarnos alguna película que no tenga sangre, fantasmas o monstruos? Claro, hace unos días estrenó La Muerte y el Más Allá, una película del director danés del momento que hace una reflexión filosófica sobre la vida y la muerte. El ser y el no ser, el existir y el no existir. ¿Y salen muertos o fantasmas? Para nada. Durante las 5 horas del largometraje, el personaje principal se adentra en un monólogo acompañado solo de la sombra que proyecta sobre un fondo blanco. Vaya, suena aburrida. ¿No tiene algo menos aterrador? Esta noche se estrena El Huerco. Aunque te escondas, siempre viene por ti. ¿El Huerco? Me suena. Creo que he escuchado esa leyenda alguna vez. Claro, el Huerco es tan conocido como el coco o el ropavejero que se roba a los niños. ¿Y la historia da miedo? Depende. ¿Qué tanto le teme usted a la muerte? El Yerberito. Nadie sabe bien cómo es el huerco, pero se aparece con la figura de un hombre vestido de negro y callado, muy callado. Y cuando alguien lo ve, se acabó. A veces se aparece en forma de pájaro negro. Dicen que una vez se presentó el huerco en forma humana a un hombre que tenía muchos hijos, porque hacía mucho que estaba casado. Y dicen que al huerco debió de darle pena el señor y todos aquellos hijos que se quedaban sin padre, porque se le apareció mientras estaba cavando en la huerta el día antes que le tocase llevárselo y le dijo: «Juan, eres el próximo en mi lista, así que mañana a las 12 de la noche voy a venir por ti. Te aviso para que te prepares. Sé que tienes mujer y todos esos hijos, así que te quiero avisar para que no anden diciendo por ahí que no tengo corazón». Y se fue. Juan se quedó frío, terminó lo que estaba haciendo y volvió a su casa, más muerto que vivo. Cuando vio a su mujer, le contó lo que había sucedido y la mujer, toda acelerada, comenzó a dar voces. ¡Ay! ¿Qué va a ser de nosotros? ¡No puede ser, no puede ser! ¡Hay que hacer algo porque esto no puede ser! Mujer, ¿qué quieres hacer? ¿Me tocó y me tocó? Pues no, de ninguna manera. Si el huerco quiere trabajar, que se vaya a otro lado a buscar a quien llevarse. No puede ser y no puede ser. ¿Pero qué vamos a hacer? Estoy en la lista. Pues ya sé lo que vamos a hacer. Tú eres muy peludo y encima vas por ahí con esas greñas que metes miedo. Voy a cambiarte tanto que parecerás otro y así no te conocerá. A ver si nos libramos de esta. Bañó al hombre, le cortó el pelo y le rapó hasta las pestañas. Pidió un traje prestado a las vecinas y al día siguiente, a las 11 de la noche, lo mandó a la taberna. Lo echó de casa tan limpio y peinado que no lo conocía ni su madre. A eso de las 11:30 llamó el huerco a la puerta. ¿Anda Xuan por ahí? No, Xuan se fue. No sé dónde andará. El huerco echó a andar y como no lo encontraba se fue a la taberna a buscarlo. El tabernero estaba en una esquina del mostrador y Xuan estaba sentado en una mesa, en el rincón más oscuro de la taberna. El huerco entró y preguntó. ¿No han visto por aquí a Xuan de la Kika? El tabernero se quedó callado. Ah, no, hoy no lo he visto. Lo vi ayer que se iba del pueblo, contestó Xuan con una voz que apenas le salía de la garganta. Pues tengo que encontrarlo, dijo el huerco, y se marchó. Xuan respiró. Cuando faltaba un minuto para la medianoche, se abrió la puerta y se oyó que el huerco decía, bueno, no encuentro a Xuan, y no puedo perder el viaje. Así que me voy a llevar a ese calvo de ahí, que con el traje que lleva nos ahorramos el sudario. Y se acabó. Cuento tomado de Ana Cristina Herreros, Cuentos Populares de la Muerte, Ediciones Ciruela. ¡Vaya! Eso sí da miedo. Dicen por ahí que cuando te toca, ni aunque te quites. Y cuando no, aunque te pongas. La muerte es así. ¿No tiene alguna película que no hable de la muerte? Ah, en esta temporada es imposible no hablar de la muerte. En nuestro país, hablar de la muerte se hace hasta con cierta devoción. Eso es verdad. En México estamos acostumbrados a festejar a la muerte. Incluso, cada 1 y 2 de noviembre ponemos altares para recibir a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Así es. La celebración que llamamos el Día de Muertos es una tradición ancestral llena de múltiples olores, colores, sabores y texturas. En esos días relucen en las típicas ofrendas el papel picado, las flores de cempasúchil, el camote y la calabaza, el llamado pan de muerto, el incienso, las calaveritas de chocolate, azúcar o amaranto y las luces que emiten las veladoras. Bueno, si algo positivo tenemos es esa amplia gama de sabores y olores que son tan únicos y especiales. Sí, pero además es muy bonito que en estas fechas se presentan noches frías y, sobre todo, son noches mágicas, ya que se espera la llegada de quienes ya no están en esta vida. Es, hasta cierto punto, una ilusión. Aunque siempre creí que era una fecha más comercial y menos tradicional. Bueno, este festejo ha cobrado gran popularidad en el mundo y pues ha sido tal su éxito que se le dedicaron algunas secuencias en la película Spectre, film del agente 007. Y ha inspirado películas como la del Libro de la Vida, dirigida por Jorge Gutiérrez, y Coco, producida por Pixar y distribuida por Walt Disney Pictures. Sí, estas películas han recibido tantos aplausos como críticas al retomar esta festividad, ya que para opinión de algunos se presenta acertadamente y en opinión de otros se tergiversa. Lo cierto es que la festividad de Día de Muertos en México está dando de qué hablar en el mundo por su peculiaridad y relevancia. Tal es la importancia de esta tradición mexicana que incluso la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declaró en 2008 el Día de Muertos en México como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. ¡Wow! Sí que es una festividad importante. Me pregunto si habrá algo similar en otras partes del mundo. Canasta surtida. Seguramente alguna vez has escuchado de la festividad de Halloween o de otras celebraciones para los fieles difuntos. En efecto, en diferentes partes del mundo se celebra la muerte y hoy te contaremos algunas de ellas. Por ejemplo, el Samhain, que significa el final de la cosecha, era un festival pagano celebrado por los celtas, considerado también como el Año Nuevo Celta, que comenzaba con la estación oscura. Para los celtas es una fiesta que celebra el paso de un año a otro, así como también de apertura al otro mundo. Los celtas eran fieles creyentes de que durante la noche del Samhain o Halloween, los espíritus de quienes habían muerto visitaban el mundo de los vivos, por lo que encendían hogueras, las cuales permitían ahuyentar los malos espíritus. Además creían que para que los espíritus no se los llevaran, tenían que parecerse a estos, por lo que se disfrazaban de máscaras o trajes que daban miedo. Los irlandeses que emigraron a Norteamérica llevaron consigo esta tradición y hoy en día es muy popular en los Estados Unidos. Una de las leyendas más populares en Irlanda es sobre los Banshees. Una Banshee es una mujer que trae consigo el presagio de la muerte. Esta puede aparecerse en forma de una mujer vieja o una mujer joven. En otras ocasiones se aparece como una lavandera, lavando ropa manchada de sangre. La leyenda cuenta que cuando se aparecía, daba un fuerte grito, lo que significaba que quien la oía traía la muerte. Por su parte, la celebración de los muertos en Camboya es conocida como Chum Ben, o Día de los Ancestros. Esta celebración dura 15 días. El 15º día del 10º mes del calendario Jemer es considerado el último día de la celebración. Durante estos días, los camboyanos presentan sus respetos a los familiares que han perdido. De acuerdo con la tradición, es en estos días cuando las puertas del infierno se abren y los ancestros vuelven a la tierra para convivir con sus familias. Estas deben recibirlos con comida, para que las almas puedan purgarse y obtengan la reencarnación. Asimismo, los cánticos de los monjes en lengua pali también forman parte de los rituales llevados a cabo. ¿Y te has preguntado cómo celebran a la muerte en China? El Qingming, también conocido como el Día de Limpieza de Tumbas, es celebrado a principios de abril y marca el fin del invierno y la llegada de la primavera. Durante este día, se recuerda a los ancestros en los cementerios, donde los familiares rezan a sus muertos, llevan alimentos y limpian las tumbas. Es tradición colocar gallos blancos sobre las tumbas. Esta costumbre tiene más de 2.500 años. También es común que las familias chinas quemen ofrendas de papel, honrando así a sus antepasados. Otra tradición de la población china es acudir a la montaña de Mianshan, cuna de la herencia de esta celebración. En Filipinas, el 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, una fiesta que tiene como escenario los cementerios. A ellos acuden las familias de los muertos para honrarlos. Para los filipinos, este día es una oportunidad para festejar y reunirse con sus ancestros, por lo que es un día de felicidad y de reunión familiar, donde además de convivir y mostrar sus respetos a quienes ya murieron, comen diferentes platillos. Y en España, la fiesta de los muertos también se conoce como Día de Todos los Santos. En este país, es tradición llevar flores a las tumbas para adornarlas. Durante el 1 de noviembre, en todas las iglesias, se dicen misas especiales en recuerdo a la gente que ya falleció. Al norte de España, una actividad muy popular es salir a la calle o el campo para disfrutar de una tradicional castañada. Esta consiste en salir de casa con la familia o amigos y comer juntos castañas asadas a la manera tradicional, con una pequeña hoguera o de un modo más moderno, con un grill portátil. También es una tradición comer buñuelos de viento, huesos de santo o panelets. Los buñuelos de viento son una masa frita rellena de crema, chocolate o nata. Es un dulce anterior al siglo XVII. La leyenda cuenta que cuando comes un buñuelo, se salva un alma del purgatorio. Los huesos de santo son dulces que están hechos de masa de mazapán con forma de tubos. Estos no tienen forma de hueso, pero se llaman así porque después de cocinarlos adquieren un color beige parecido al de los huesos. Los dulces son rellenados con una crema de yema de huevo dulce, aunque en la actualidad también se rellenan con chocolate, mermelada, coco o plátano. Y los panelets es un dulce típico de la zona de Cataluña, hecho de almendras, patatas, azúcar y piñones. Suelen acompañarse con una botella de vino moscatel. Y en Guatemala, la tradición más importante llevada a cabo también el 1 de noviembre es la de los barriletes gigantes, la cual es celebrada principalmente en Santiago y Zumpango. Esta tradición data de los años 1900-1910 y ha sido declarada como Patrimonio Cultural de Guatemala. Según la cosmogonía de los indígenas cachiqueles, los barriletes representan un lazo de comunicación entre los muertos y los vivos. Esta tradición se enfoca en los muertos de inframundo, en sus antepasados, teniendo poca relación con la Iglesia Católica. El ritual inicia la salida del sol el 1 de noviembre, en el cual las familias esparcen flores en la casa y ponen ramilletes en las ventanas, lo que según las creencias guía a las ánimas muertas a su hogar, además de que con ello se les hace saber que aún son bienvenidos. Si los espíritus no se encuentran buena recibida por parte de sus familiares, estos pueden causar daño a las cosechas o enfermedades. Se cree que los barriletes son mensajeros, ya que a estos se les coloca un mensaje o telegrama que se prende a la ola de una pita, que con cada jalón va subiendo al cielo. Los barriletes voladores son elevados al cielo todo el día y a las 4 de la tarde los bajan. Al día siguiente, a las 4 de la mañana, regresan al camposanto con velas para que los espíritus que han estado con ellos regresen a sus hogares. Cuando termina la festividad, los niños destruyen los barriletes. Para los espíritus, esto significa que su visita a la tierra de los vivos ha finalizado y que tienen que regresar al cielo. Los barriletes que se mantuvieron en la tierra se elevan para que los espíritus de los ancianos ayuden a las almas que aún no encuentran la subida al cielo. Cuando bajan los barriletes, estos son llevados al cementerio y quemados, con la intención de que el humo guíe a los espíritus perdidos. ¡Órale! No sabía que la tradición de celebrar a la muerte era tan importante. ¡Claro! Para que veas que no solo se trata de zombies, vampiros y películas con sangre y monstruos. Y hablando de películas, ¿ya se decidieron por alguna para ver esta tarde? Si compran los boletos antes de la 1 de la tarde, les incluyo un combo de palomitas y refresco grandes por el precio de mediano. Bueno, esa promoción al menos está mejor que la de los boletos. Quisiéramos ver algo alusivo al Día de Muertos, pero que no sea de terror porque mi amiga se asusta mucho. En ese caso le recomiendo La Momia Viene de Vuelta. No da miedo ni es de suspenso, es un documental. ¿Un documental de momias? Tampoco suena nada tentador. Se equivoca. En el documental no solo se habla de las momias, sino también de los dioses egipcios de la muerte. ¿Existen los dioses de la muerte? Claro, los egipcios solían tener dioses para todo. Canasta surtida. ¿Alguna vez has escuchado sobre los dioses egipcios de la muerte? Existen muchas formas de explicar la muerte y los rituales que hay alrededor de esta, pero la de los antiguos egipcios es quizá una de las más sonadas. En el antiguo Egipto, cuando una persona moría, iba al Duat, el inframundo egipcio. Ahí debía pasar por una serie de puertas o etapas y sortear con peligros y seres malignos para que al final se sometiera a juicio del dios Osiris. Pero antes de conocer al dios Osiris, tenemos que hablar de Anubis, conocido también como señor de los necrópolis o señor de la tierra sagrada. Era el patrono de los embalsamadores. Su labor era guiar al alma para que el tránsito a la Duat fuera apacible. Las primeras representaciones de Anubis son las de un cánido negro recostado sobre su vientre. También era común ver su imagen como la de un chacal. Esto se debía a que perros y chacales eran los animales que merodeaban los cementerios y lugares de descanso de los muertos. Con el tiempo, comenzó a ser representado con una forma humana y con cabeza de chacal o de perro, siempre de color negro. El tránsito de Anubis por la mitología egipcia ha tenido distintas etapas y niveles de importancia. Esto debido a la aparición de nuevas deidades en los relatos del Antiguo Egipto. Como pasó con la aparición del mito de Osiris, entonces su rol principal como deidad fue desplazado y comenzó a ocupar un lugar secundario en los mitos de los sacerdotes egipcios. El nuevo rol de Anubis era el de embalsamar a los faraones, conducirlos hasta la necrópolis. Además, junto a Horus, cumplía la misión de custodiar la balanza en la que se pesaban los corazones de los muertos, antes que se produjera el juicio de Osiris. Osiris, además de presidir el tribunal del juicio de los difuntos, es el dios de la resurrección, la vegetación y la agricultura. Es símbolo de la fertilidad y regeneración del Nilo. Se le representa casi siempre momificado, con la piel verde o negra, pues como dios agrario, el verde simboliza el color de la vegetación y la regeneración, y el negro está asociado a la tierra negra y fértil de cada inundación del Nilo. También tiene los atributos de la realeza. Como hemos dicho, en la mitología egipcia, cuando morías, las almas eran guiadas por Anubis en el Duat hasta la Sala de las Dos Verdades, donde se encontraba el dios Osiris, encargado de dictar la sentencia y decidir si el alma del muerto podía ir al paraíso o no. Entonces, Anubis extraía el corazón del difunto, símbolo de la moral y la conciencia, y lo colocaba en un plato de la balanza. En el otro plato, ponía la pluma de Maat, diosa que representaba la verdad y la justicia. El jurado de los dioses iba formulando preguntas sobre el pasado del difunto y su comportamiento moral. En función de la respuesta, el corazón podía aumentar o disminuir de peso, haciendo decantar la balanza hacia un lado o el otro, mientras el dios Thot iba anotando los resultados. Si la balanza se mantenía en equilibrio, el difunto había dicho la verdad y podía entrar al paraíso. Pero si mentía, la balanza se desequilibraría y el monstruo Amit lo devoraría. Amit era un ser con cabeza de cocodrilo, patas traseras de hipopótamo y melena, torso y patas delanteras de león, que acababa con él. Esto se denominaba la segunda muerte y suponía para el difunto el final de su condición de inmortal. Aquella persona dejaba de existir para la historia de Egipto. Durante el Imperio Antiguo, se creía que solo el faraón, como intermediario entre los dioses y la humanidad, al morir, se convertía en un dios, alcanzando la inmortalidad en el Duat. Es por eso que se embalsamaba su cuerpo para poder preservar la integridad del individuo en la vida futura. Pero no solamente los faraones podían disfrutar de una vida después de la muerte, sino que cualquier ciudadano también lo podía. Es por eso que en Egipto, la momificación por medios artificiales alcanzó su punto máximo en términos de perfección técnica. El proceso de embalsamiento tenía varias etapas. En primer lugar, los embalsamadores lavaban y preparaban el cuerpo del difunto para llevar a cabo diversas operaciones de momificación que duraban 70 días. El cuerpo eviscerado se secaba al sol y se cubría con varias capas de aceites vegetales, resina de coníferas, aceites aromáticos y ungüentos, y también de aceites animales, cera de abejas, que debido a sus propiedades hidrofóbicas y antibacterianas jugaron un papel importante. Después se ponían las vendas sobre el cuerpo y sobre todo en el periodo tardío se colocaban sobre la momia determinados amuletos que hacían un papel protector y se ocultaban bajo otras vueltas de venda. El cuerpo se colocaba en uno o varios sarcófagos pintados y grabados y también se colocaba una máscara, pero la de los faraones era de oro. Bueno, sin duda la muerte ha sido muy importante en diferentes culturas del mundo. El que vive tarde o temprano va a morir. No se sabe cómo, no se sabe cuándo, ni dónde. Pero lo que sí es un hecho ineludible es que en algún momento se fallece. Así es, la muerte es algo intrínseco a la vida y no hay forma de escapar. Por eso el tema de la muerte es común y nunca pasa de moda. En múltiples países, algunos con diferentes fechas, la muerte parece cobrar mucha vida, pues de una u otra manera se le celebra. Se le recuerda, se le reflexiona sobre ella, se le ríe o se le llora, o quizá todo ello al mismo tiempo. Algunos lugares llaman a esta celebración Halloween, en otros Noche de Brujas, Samhain, Noche de Todas las Almas, Teborum, Obon, Día de los Fieles Difuntos o Día de Muertos. Y si bien esta celebración tiene diferentes nombres y se vive de muy diversas maneras, en esencia persiste la tradición de consagrar a los muertos y la idea de que se convive con ellos. Bueno, mi idea era ver una película sobre los muertos, pero que no fuera terrorífica. Como hemos dicho, la muerte no es necesariamente mala. Es parte de nuestro ciclo en este mundo. Ahora que lo menciona, estamos proyectando una película que el año pasado fue todo un éxito, y estoy seguro de que les va a gustar. ¿Salen momias o brujas aterradoras? No, pero le hará recordar la bella tradición de muertos mexicana. Y tal vez hasta alguna lágrima le saque por ahí. No de miedo, sino de nostalgia. Pues denos dos boletos, porque si no vamos a pasar toda la tarde pensando qué ver. Y además, así aprovechamos el combo de las palomitas. Sí, por favor, que ya tengo una fila enorme aquí. Canasta surtida. ¿Sabías que la Catrina fue creada por el caricaturista mexicano y originario de Aguascalientes, José Guadalupe Posada, quien colaboró en medios como El Padre Cobos, El Aguizote y La Patria Ilustrada? Hace más de 100 años que este personaje cobró vida y se infiere que en 1912 fue pintada por el caricaturista Posada. Sin embargo, su primera publicación data de noviembre de 1913, año en que Posada fallece y por lo cual no llega a ver su trabajo publicado. En su primer debut, esta figura acompaña a una calavera literaria de Antonio Vanegas Arroyo, cuyo encabezado es «Las que hoy son empolvadas carbaneras pararán en deformes calaveras». Justamente su primer nombre no fue el de Catrina, sino el de Calavera Garbancera. Fue Diego Rivera quien posteriormente la nombró como Catrina. Su primer retrato es de los huesos del pecho hacia arriba, con un amplio sombrero en la cabeza adornado con plumas y flores. La imagen surgió como una crítica hacia los pobres que aparentaban ser ricos y pretendían ocultar sus raíces indígenas, con lo cual se hacía alusión a la situación política y social del momento. La Catrina cobró popularidad cuando el artista Diego Rivera la plasmó en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, donde también aparece del lado derecho Guadalupe Posada. Y es en ese mural donde Diego Rivera le trazó el cuerpo que no tiene en la imagen creada por Guadalupe Posada. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame. Ay, tenía razón el chico de la taquilla. Esta película me ha conmovido. Claro, nos da la nostalgia de saber que la familia será lo único que trasciende a la muerte y que mientras recordemos a nuestros seres queridos, siempre vivirán con nosotros. Ahora entiendo la importancia de la celebración del Día de Muertos. Y no solo en México, en todas las culturas, la veneración a la muerte y a los muertos siempre ha estado presente. Pues es que la muerte es lo único que tenemos seguro. Hey, ¿qué les pareció la película? ¡Excelente recomendación! ¡Qué bien! Las esperamos pronto de nuevo en la metrópoli del cine, donde siempre en la compra de su primer boleto se lleva el segundo al mismo precio. De cultos y parranderos. El día de hoy les vamos a recomendar el libro Mort, escrito por Terry Pratchett. Este libro de fantasía y ciencia ficción del autor británico fue publicado en 1987. Es una novela que invita a pensar en el papel de la muerte, la que se encarga de llevarse las almas de los difuntos, de una manera divertida y fuera de lo común. En la historia, Mortimer, llamado por todos Mort, un joven pelirrojo y despistado, no puede encontrar una vocación, por lo que sus padres lo llevan a una feria de empleo donde solo hay uno disponible: ser aprendiz de la muerte. La muerte es un esqueleto de más de 2 metros, capucha negra y corva incluidas, de voz tan superlativa que habla todo el rato en mayúsculas. Tiene un caballo que no se llama infierno, ni oscuridad, o inframundo, sino Binky. Y habiendo delegado buena parte de su trabajo en Mort, se dedica a beber, jugar, a los dados y embarcarse en reflexiones filosóficas sobre el sentido de la vida y la felicidad. Cuenta con un mayordomo, el viejo exmago Albert, que se queja de todo, y una hija humana, Isabel, quien es una adolescente eterna, por lo que se pasa la vida imaginando historias de amor y una actitud rebelde. Para la muerte, morir no tiene por qué ser algo terrible. Como el personaje le dice a Mort, no lo veas como morirse, piénsalo como un irse temprano para evitar el tráfico. Mort es un libro divertido con gran ritmo narrativo, y es parte de una saga desarrollada en el universo de Mundo Disco, un mundo plano sostenido por 4 elefantes que a su vez se apoyan en el caparazón de Gran Atwin, la tortuga estelar. En sus historias, Pratchett hace parodias a autores reconocidos como J.R.R. Tolkien, H.P. Lovecraft o William Shakespeare. Se puede considerar el Mundo Disco como medieval fantástico o también de la era victoriana. La muerte, que es representada como un personaje masculino, aparece en las obras del autor, El Segador, Soul Music, Papá Puerco y Ladrón de Tiempo. Bien, pues con esto terminamos Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre las diferentes festividades y celebraciones a la muerte en el mundo. Recuerden que nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes. Así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales. En Facebook, encuéntrenos como El Alef Comunica Radio y en Twitter como @elalefradio. Se despiden de esta emisión Erandi Arellano. Nos vemos la próxima. Y Héctor Herrera. Hasta luego, un gusto. Participaron en la realización de este programa Natalie Arce, Erandi Arellano, Miriam Rosas, Carolina Cortés, Alma del Valle y Sonia De Siga en la elaboración del guión, Carolina Cortés y Héctor Herrera en edición y Felipe Castillo en producción. Los invitamos a continuar con la programación de CCEMX Radio y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Sonia De Siga. Gracias y hasta entonces.